Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. En la madrugada del día lunes 4 de julio, una patota de 20 personas que dijo responder al empresario Mariano Martínez Rojas irrumpió en las instalaciones del diario Tiempo Argentino y Radio América. La patota atacó y desalojó a los trabajadores, además de destrozar sus elementos de trabajo. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Martín Sabatella, ex titular del AFSCA y actual presidente de Nuevo Encuentro, quien analizó los hechos ocurridos en Tiempo Argentino. Acá hay varias cosas que se cruzan, necesitamos que se investigue bien a empresarios que pueden estar intentando vaciar una empresa o que están haciendo un vaciamiento. Esto es una primera cosa. Hay que ver de verdad cuál es qué es lo que hizo Spolky, qué es lo que hace este personaje nuevo, si realmente se vendió, si no se vendió, si son testaferros, no son testaferros, si son una mentira para vaciar. Todo eso se tiene que investigar. Hay que defender la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y hay que defender la libertad de expresión, y hay que defender entonces que esta radio siga emitiendo y que este diario se siga saliendo. Las señales son del Estado, el Estado tiene que garantizar que esto sea así. Hay varias cosas que tienen que resolverse al calor de esta situación grave que hemos vivido, insisto, pero en este contexto hoy lo que más me impacta es que no hay, no es que se escapó, alguien vino, hizo una cosa 5 minutos y se fue. Son 4 horas. Eso es, no es ausencia del Estado, insisto, sino es presencia del Estado para que se haga y después salir escoltado. Eso es gravísimo. La colonia Agricultores del Paramillo, integrantes de la Organización de Trabajadores Rurales de La Valle, la OTRAL, al norte de Mendoza, está luchando para que el gobierno provincial le reconozca el trabajo y la producción en la finca que habitan desde hace más de 30 años. Radio Tierra Campesina conversó con Francisco Pancho Cardoso de la OTRAL sobre cómo viene siendo este proceso y la lucha de estos años para acceder a esa tierra. Nosotros somos 10 familias que estamos en una propiedad de 96 hectáreas, que hace más de 12 años que estamos en lucha por la tenencia de tierra, ¿no? En este año empezamos como un poco más con la situación, ¿no?, de la regularización. Nosotros estamos viendo para ver si cómo poderla pagar, porque creo que no nos dan opciones a poder regularizar por una ley ni nada por el estilo, sino que solamente quieren ellos recaudar fondos. Eso es lo que estamos viendo nosotros, la provincia que está queriendo recaudar fondos y vender esta propiedad, ¿no? Tuvimos muchas bajas con el tema de la producción, por el tema de que se nos rompió el pozo y toda la cuestión esta. Estamos medio complicados con el tema para enfrentar esto, que realmente está pretendiendo el tema de cuánto puede pagar la propiedad, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos viendo cómo hacemos en ese sentido. Fuimos trabajadores del mismo dueño que estuvo aquí hasta que se dio quiebra, pero yo hace 24 años que estaba aquí en esta propiedad, así que hace bastante tiempo. Plantamos tomate, zapallo, melón, sandía, tratando de cambiar esto, ¿no?, del tema del sistema de salir de los tanto de los agroquímicos. También trabajamos con temas de animales, cabra, oveja. Tenemos algo que ya hemos iniciado bastante tiempo, venimos produciendo. Fue una de las primeras radios comunitarias en Hurlingham, en el Paseo de las Flores, ese de la Chacarera de Divididos. Cerró durante la dictadura y volvió en los 80 para dar voz a todo el ajite del oeste. En los 90 se mudó a Los Hornillos, tras la sierra, donde ahora funciona FM Triac 90.1, la primera radio de rock en el valle, con invitados como Andrea Prodam, Alfredo Rosso o el Bocha Sokol. Con más de 30 años de experiencia, la historia de una radio. Acá, desde Radio El Grito detrás de la Sierra, compartimos esta charla con Mario Ferrarese, gestor de la Triac, un paisano del barrio que nos da sus reflexiones para estos tiempos difíciles que corren. Si no fuera esa acción fortuita de un vecino, yo no estaría hoy aquí, ¿viste? Me llevaban, ¿viste?, donde después se supo que había vuelos de la muerte, ahí en Palomar los llevaban a la base que está enfrente, de ahí los metían en un Hércules y a nadar al Río de la Plata, ¿viste?, como el tema de Spinetta. Y eso no me lo pude sacar totalmente, siempre me quedó esa cosa. Entonces, cuando aprendí la radio en esos años, me sentía todavía un delincuente. Mirá vos qué loco, cómo nos habían taladrado la cabeza. Después, cuando explota esta sensación de comunicación que salía por los poros, la gente quería comunicarse, la radio ahí se fue potenciando y ganó ese espacio que vive de trinchera. tenían por primera vez la posibilidad. De hecho, al principio nos mandaban a cerrar, salían los camioncitos de la CNC por denuncias, pero ¿qué pasa? Había como una especie de permiso, ¿entendés? Después de esos años de mordaza, el propio gobierno no quería tomar acciones concretas. Igual salían los camioncitos, igual te confiscaban los equipos, y de hecho se había hecho una red de autoayuda. Por ejemplo, alguien detectaba que la CNC estaba por Castelar, el flaco de Castelar apagaba la radio y nos avisaba todo. Guarda que anda el camioncito, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Apagamos todo, cerramos las puertas de la radio esperando. Al principio de democracia, inclusive. Che, hay radios clandestinas que están interfiriendo, a ver qué hacemos. Y empezó esa acción porque se dieron cuenta que nosotros éramos el verdadero flagelo para ellos. Porque empezamos a tratar cosas particulares del pueblo, de la zona. ¿Cuándo ibas a escuchar una noticia vos de Morón? Y nunca. Salvo en alguna noticia un accidente grande, descarriló el Sarmiento. No había noticias locales. Las radios le empezaron a dar voz al oyente también. Renunció Lo Pérfido. El cuestionado ministro de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido, dejó su cargo. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires consultó por este tema a Vicente Cito Lema. Me espanta lo que está pasando, pero menos, digamos, me espanta lo que se teje alrededor del señor Lo Pérfido. Más me impactó, por ejemplo, enterarme ayer por medio del testimonio de uno de los mayores médicos sanitaristas de nuestro país, que nos habla en Córdoba de las 20 personas que han muerto literalmente de frío. Yo creo que eso es lo más grave simbólicamente y en lo personal para esas personas y sus familias de esta palabra espanto que estoy usando ahora. Creo que lo de Lo Pérfido, para mí en estos instantes ya pasa a ser un tema menor. Me angustia mucho más que la sociedad no tome conciencia o que todavía, choqueada por un montón de circunstancias, deje pasar esto que es un símbolo de cómo una sociedad cierra sus ojos y blinda su corazón ante algo que no tiene nombre. Hay momentos, toda la cultura es simbólica, que de golpe ciertas cosas cobran una dimensión mayor, no solo por lo que son, sino por lo que expresan, insisto, como símbolo de una realidad mayor. El señor Lo Pérfido es un señor menor que seguramente en la cultura argentina no dejará huella, por más que alguna vez entre los que quisieron negar la realidad del espanto alguien lo ponga como ejemplo, pero es una persona menor, no merece que le demos más importancia. ¿Qué mérito tiene en la cultura argentina para haber sido nombrado en el lugar en que se lo nombró? ¿Qué mérito tiene ahora para ocupar el cargo de director de un teatro que, si bien está ligado muchas veces a una élite, no puede negarse que ese teatro expresa también un momento potente de la historia cultural argentina? Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.